La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Sexta temporada. Año 2014. Programa número 178. Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? La bruja de las palabras. La actividad solar de los últimos cientos de años está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. El sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural? El principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo. Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Bert Bolin sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. Ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó: vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. ¿Por qué te gusta tanto la radio? Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Nacional. La radio pública. Minca es trabajo comunitario. La radio Minca la hacemos entre todos. Radio Universidad Nacional de Jujuy. FM 107.9. Pachamama. Radio comunitaria Mina el Aguilar. Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1. Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca. Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social. Aprendamos a descubrir y no a imponer. Hoy presentamos Las trampas de la ciencia. Esta es la amenaza más grande que se ha enfrentado a la humanidad. Los humanos la hemos causado. Los humanos la hemos causado. ¿Vos sabés, por ejemplo, que la erupción de un solo volcán, y hay cientos que están erupcionando todo el tiempo en nuestro planeta, contamina más la atmósfera que 20 años de producción industrial desenfrenada? Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja, la bruja de las palabras. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. El mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos. La vida es también la muerte. El dolor es también la alegría. ¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. Si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada. Los humanos la hemos causado. ¿Ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita? Objeción. No al lugar, conteste, por favor. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Vamos a hablar nuevamente de uno de los temas recurrentes de la bruja de las palabras, que son algunos errores de la ciencia. Pero vamos a ver si le entramos desde otro lugar. Desde otro lugar. Yo me puse a investigar dos temas sobre los cuales se ha debatido mucho, se ha polemizado mucho. Uno es el DDT, que es un insecticida de larga historia y mucha polémica. Y otro es el tema de la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono, que tendría un origen supuestamente humano, de algunas emisiones humanas. Para hacer este recorrido, en este caso, lo que hicimos fue buscar información en la ya famosa colección de libros digitales de la Bruja de las Palabras. Te digo, es impresionante, ¿eh? Escribí esa maldita palabrita DDT y le dije al acróbat que se leyera los 8.700 libros. Se los leyó a todos, demoró 3 horas más o menos en leérselo. Lee más rápido que yo, evidentemente. Y no sabés las cosas que encontré. Las cosas que encontré. Para aumentar todavía más la polémica. Lo mismo con la capa de ozono. Datos inesperados, incluso de fuentes inesperadas, con resultados que no son los mismos que si escribís esas palabritas en el Google, que te da muchísima información, pero acá te la da de otra manera. En todo caso, la combinación de ambas formas yo creo que puede ser explosiva. Y me parece que estas cosas están ocurriendo en nuestros días, desde hace pocos añitos. Qué infinidad de chicos en Argentina y en el mundo tienen la posibilidad de revisar con una profundidad, con un cuchillo muy filoso, la información que cada uno de esos chicos quiera, cruzarla, sumarle otro aditamento más a la primera búsqueda que inician, el sucesivo salto de una información a otra en función de lo que se les va ocurriendo a medida que van comenzando a dar los resultados. Los resultados de esto yo creo que van a ser potentísimos en pocos años, me parece a mí, en cuanto al descubrimiento, a nuevos descubrimientos, a que se terminen de caer los dogmatismos. Porque a mí me parece que rastreando la web, vos bastante rapidito te encontrás con el que piensa distinto, como es el caso del DDT y la capa de ozono. El DDT es un insecticida que debe ser una sigla de esas difíciles, que por el momento me la reservo. Diclorodifeniltricloroetano. ¿Sabes lo que hubiera tardado yo en descubrir ese datito sin internet? Es un insecticida descubierto hace más o menos 100 años y se comenzó a usar allá por 1930, si mal no me acuerdo, 1940, con un gran éxito. Es un sustancia que mata a los insectos, les ataca su sistema nervioso y los mata. Y aquí ya comienza la polémica. Pobres insectos. ¿Es así? ¿Por qué? Si el bicho tiene derecho a vivir. Exactamente. ¿Qué pasa? En algunas zonas del mundo existía, todavía existe la malaria, en el sentido estricto de la palabra. También llamada paludismo, que no tiene que ver con las pálidas, sino con otra cosa. Por ahí debe estar la etimología. Los oyentes están ya buscando lo que significan ambas cosas. Malaria venía de mal aire, si mal no me acuerdo, y paludismo debe ser alguna cosa parecida a esa. Por esas enfermedades, transmitidas por los mosquitos que tanto quiere Guaira, morían 2 o 3 millones de personas por año. Ta, ta, ta, ta, ta, así a esa velocidad iban cayendo los seres humanos hasta que aparece este DDT maldito. Se fumigan las zonas donde había malaria y 2, 3 millones de personas no mueren. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Esto se comienza a usar en todo el mundo. Desde entonces se usa el DDT porque salvaba vidas humanas. El DDT, a su vez, tiene un problema, como la mayoría de los insecticidas. El mosquito ingiere el DDT, igual que los bichos, todos, también nosotros, los vegetales. Pasa que el mosquito es tan chiquito que le hace un particular efecto, una mínima cantidad. Y supongo yo que estará diseñado específicamente para el sistema nervioso del mosquito, o de bichos de ese tipo. Después viene una araña y se come al mosquito que estaba envenenado con DDT. Después viene una rata y se come, discúlpeme que cite estas cosas a la hora de la comida, una rata se come a la araña, gracias, etcétera. Después viene el gato y se come a la rata. Lamentablemente nuestros gatos, que parecen tan bonitos, son así de asquerosos. ¿Y qué pasa? Después viene el león y se come al gato. Y nosotros los comemos al león. La hice muy mal, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Acá tengo una que se ofendió porque dije que los gatos son asquerosos. ¿Qué pasa? A medida que vamos avanzando, ese DDT permanece en los cuerpos de los sucesivos huéspedes, de los sucesivos animales que son comidos por otros. No se disuelve el DDT, no se elimina con la orina ni con la transpiración. Entonces se va acumulando. Y el tiburón, digamos, termina lleno de DDT, porque se ha ido comiendo a animales que a su vez habían ido comiendo a otros. Lo mismo pasa en los mares con las algas y toda la cadena alimenticia que termina efectivamente con el tiburón. Las vacas, cuando comen el pasto que ha sido rociado con DDT, nosotros comemos la carne de vaca. Entonces es todo un gran lío, porque ese DDT no se disuelve, queda ahí. Se acumulan las grasas con su nivel de toxicidad. Bien, hasta acá vamos bien. Una de cal y una de arena. O 2 de cal es un veneno que se acumula, matamos a los pobres mosquitos. Y 1 de arena salvamos vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, yo no sé si no respondieron por prudencia radial o por sabiduría. Por sabiduría. O por femineidad, me refiero a la última respuesta. Femineidad o andinidad, no sé. Esa rápida forma de cobrar ambas facturas a la vez. Alrededor del año 1972, las malas lenguas dicen que eso fue cuando la patente del DDT terminó de tener vigencia. Un parrafito para explicar esto. Cuando vos descubrís algo, lo patentás. Esa patente te reporta dinero cada vez que alguien usa eso que vos patentaste. ¿Sí? Entonces, el que inventó la fórmula del DDT la patentó. Y cada vez que alguien fabricaba 1 litro de DDT tenía que pagarle 10 centavos, 50 centavos. Son cifras chicas, pero en gran cantidad es muchísimo dinero. Esa patente tiene vigencia por 50 años habitualmente, si mal no me acuerdo. ¿Y qué pasa? En 1972 se armó un gran lío. De golpe todos se dieron cuenta, o algunos se dieron cuenta, de que el DDT no era tan bueno como parecía, sino que era terriblemente venenoso, cancerígeno, chancho feo, malo. Junto con estos que decían que el DDT, ahora procedo a ganarme algunas enemistades, era chancho feo, malo, estaban algunos grupos ecologistas. Desde hace mucho tiempo sospechados de trabajar a favor de ciertas corporaciones muy grandes, como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, casualmente de otra película que comentábamos recién, etc. ¿Sí? Uno se entera de estas cosas cuando los de la derecha norteamericana se pelean con los de la derecha norteamericana, lo dije bien. Distintos grupos de derecha se pelean entre sí y unos se acusan a otros. ¿Por qué financias a los ecologistas si son unos zurritos? Entonces dice, financia. Y el otro no dice, yo no lo financio. Y no, porque no sé qué. Entonces dice, o sea que grupos ecologistas muy famosos tienen el favor de petroleras, por ejemplo. Así, ¿cómo puede ser? Y bueno, es compleja la cosa. Y acá en esta historia, y creo que este es quizás el mayor aprendizaje que podamos hacer hoy, no busquemos buenos y malos, porque vamos a estar fritos, están todos mezclados. En este tema del DDT se nos van a enfrentar Galeano contra el Che Guevara. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Che Guevara estuviera a favor del DDT y Evo Morales o Galeano están totalmente en contra? ¿Cómo puede ser? Es un lío. No busque buenos y malos. Son temas complejos, puede buscar coyunturas, situaciones en las que en un momento un grupo avanza contando la mitad de la verdad. Uno nunca miente todo. Uno miente la mitad, como las chicas recién cuando dijeron que fue por sabiduría. ¿Dónde estaba yo? Claro, se vencía la patente del DDT y entonces a raíz de eso se produce un gran movimiento. Extraño movimiento financiado aparentemente, no es seguro, no está la foto del tipo dándole el cheque a la cadena de televisión. Una gran campaña para prohibir el DDT. Detrás de esta campaña aparentemente se habían juntado los señores que estaban fabricando otros insecticidas que no eran DDT y que decían, no, el DDT es malo, feo, chancho. Acá yo tengo el DDT2. Eso se juntaron con grupos de ultraderecha que decían, era muy famoso en aquella época, hace 50 años, muchachos, hay mucha gente en el mundo. Somos muchos. Hay superpoblación humana. Tenemos que castrar, es que lo han hecho, a las mujeres de la India, ¿o no? Sí, actualmente se hace en China, se dan castigos a los que tienen más de un hijo o premios a los que no tienen hijos, etcétera, ¿no es así? Era un problema y algunos grupos, el Club de Roma se decía que hacía esto, de ultraderecha decían, muchachos, hay que disminuir la población humana. ¿Y qué cosa mejor para disminuir la población humana que no sea prohibir el DDT? ¡Prohibime ese DDT! Es malísimo, hace mucho daño, es cancerígeno, prohibímelo porque me está salvando 2 o 3 millones de vidas por año. Fíjate, inesperado, ¿no? Se cuela el interés junto con nuestro ingenuo deseo de un ambiente puro y de un planeta que no esté contaminado. Es un lío. Ojalá con este pequeño sermón de hoy a la noche yo esté logrando perplejidad en el oyente, que no sepa para qué lado inclinarse, que no baje el martillo hacia ningún lugar. Porque este es el lugar en donde, en nuestra opinión, puede crecer la sabiduría, en donde podemos decir, voy a averiguar un poco más, voy a leer tal otra, voy a consultar a tal otro, o hacer más preguntas, che, ¿y ya se probó con esto? ¿Y no existe otra solución para esto? Entonces ahí está el crecimiento, el aprendizaje, y tantos problemas, tantos, no solamente los económico-políticos o ambientales como este, sino a veces los personales, los familiares, los radiales, los técnicos, no sé, no tienen posibilidades de solucionarse un poquito más si uno tiene esta actitud de, como decimos tantas veces, de no saber qué es la sensación que te aparece cuando comenzás a manejar muchos datos, como estamos tratando de hacer hoy, y decir, uy, ¿y entonces cómo hacemos? Eduardo Galeano le pega con un caño al DDT, porque el DDT es como una especie de símbolo de la contaminación y el capitalismo feroz que quiere producir más, entonces mata todas las plagas que dañan a los cultivos, lo cual es cierto, pero también es cierto que el DDT salva vidas. ¡Qué lío! La fe en los poderes de la ciencia y de la técnica, dice Galeano, ha nutrido a lo largo del siglo XX las expectativas de progreso. Fíjate, si uno escuchara a Galeano con una musiquita en otro contexto, diría, qué grande Eduardo Galeano. Lo seguimos pensando, pero acá lo hemos sacado de contexto y va a parecer tal vez un poco ingenuo lo que él dice. Cuando el siglo andaba por la mitad de su camino, algunos organismos internacionales promovían el desarrollo de los subdesarrollados, distribuyendo leche en polvo para los bebés y fumigando campos con DDT. Después se supo que la leche en polvo, cuando sustituye a la leche materna, ayuda a los bebés pobres a morir temprano y que el DDT propaga el cáncer. Años más tarde, al fin del siglo, la misma historia. Los técnicos elaboran, en nombre de la ciencia, recetas para curar el subdesarrollo, que suelen ser peores que la enfermedad y que se imponen a costa del basurero de la gente y de la aniquilación de la naturaleza. Tiene razón Galeano. En lo que no tiene tanta razón es en que propaga el cáncer. Ese dato, Galeano y quien les habla, se los compró a los de esta campaña falsa que hicieron los de la extrema derecha, que querían menos gente en el planeta, y los que querían que se vendiera otro pesticida y no DDT, que era prácticamente gratis y muy barato además. Entonces Galeano y yo nos comimos esto de que el DDT propaga el cáncer. Aparentemente no es cierto. Se han hecho investigaciones con los empleados de la planta que produce el DDT, o que lo producía, y no solo que no tenían más cáncer, sino que tenían menos cáncer que el promedio de la población. Vos sabés que el cáncer es la segunda causa de muerte, es una enfermedad que lamentablemente está muy presente en todos lados, ¿eh? El hecho de que haya cáncer no significa que haya nada especialmente raro. El tema es si aumenta la proporción, creo que es del 28%, algo así, si esa proporción aumenta o no aumenta. Entonces, ¿qué hacemos? Esperá, ya voy. Vamos a ver lo que dice Che Guevara. Tal vez sea el caso más espectacular el Che Guevara, porque bueno, porque Che Guevara hay uno solo. El joven Ernesto Guevara había conocido Bolivia apenas terminada la revolución de 1952. Por entonces, siendo todavía un jovencito itinerante, vivenció de primera mano el tratamiento de esa revolución nacional de Bolivia, 7 años antes a la revolución cubana, que la revolución cubana, vio todo lo que eso ofrecía a los pueblos originarios, esa revolución de Bolivia. Al Che mucho parece que no le gustó, porque la denominó a esa revolución, irónicamente, la revolución del DDT, porque los funcionarios estatales del Movimiento Nacional Revolucionario fumigaban a los indígenas para garantizar que no fueran portadores de ninguna enfermedad. Eso le provocó, ya desde muy joven, una indignación tremenda. No tengo acá la fuente de esto, pero si alguien la necesita, se la consigo. Ahora, pocos años después, el Che Guevara, como ministro de Industria, contrató con la República Popular China la construcción de la planta de DDT en Cuba. Está bien, en un caso a él no le gustaba que fumigaran a los indígenas, pero no sé a qué se refiere. Por ahí se refiere a que fumigaban los lugares donde vivían los indígenas y entonces los estaban salvando del paludismo. Y el Che simplemente veía, che, están tirando insecticida, qué bestias. Pero ese bestias incluía salvar muchísimas vidas, ¿no? Y en todo caso un poco el contraste, el idealista revolucionario que de lejos levanta el dedo y dice, qué barbaridad, mira cómo hacen esto. Acá yo tengo la lista de la cantidad de cosas que combinó el Che Guevara siendo ministro de Industria con otros países para fabricar en Cuba. Y el DDT no es lo más tóxico que uno se puede imaginar. Es que cuando estás gobernando y tenés que salvar la vida de tu gente, comenzás a tener algunos criterios un poco más pragmáticos que la teoría que uno de lejos dice qué mal que están haciendo eso aquellos, ¿no? Y cuando se te llenan los hospitales de gente que se muere de paludismo, en una de esas podría ser que te den ganas de consultar a alguien y te van a decir, mirá, la solución es esta, pero ojo que contamina el planeta. Entonces, ¿cómo hacemos? Es un lío, ¿no? Este es un amigo mío, Nico Pose, que toca el pianito y canta un clásico tema del rock nacional que no tiene absolutamente nada que ver con el DDT. La bruja de las palabras, palabras, palabras. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Enseguida regresa La bruja de las palabras, de colección.